Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Per Norgaard, Conlon Nan Carroll, Karlheinz Stockhausen y John Cage. En la primera parte de nuestro espacio de hoy presentamos a su atención la Sonata Determinata para piano solo del compositor danés Per Norgaard en cuatro movimientos: Allegro Determinato, Andante, Vivo Scherzando y Allegro ma non troppo. Interpreta Niklas Sibelov al piano. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar Sonata Determinata para piano solo del compositor danés Per Nørgaard en cuatro movimientos. Interpretó Niklas Sibelov al piano. A continuación le invitamos a escuchar el estudio número 3B para piano mecánico de la Suite Boogie Woogie de Colin Ann Carroll. La pieza fue reproducida en una pianola marca Ampico de 1927, adaptada por el propio compositor. Escuchamos el estudio número 3B para piano mecánico de la suite Boogie Boogie del compositor norteamericano nacionalizado mexicano Conlon Nan Carroll. La pieza fue reproducida en una pianola marca Ambico de 1927, adaptada por el propio compositor. A continuación le invitamos a escuchar, del compositor alemán Karl-Heinz Stockhausen, su pieza para piano número 5. Interpreta el pianista italiano Marino Formenti. Escuchamos pieza para piano número 5 del compositor alemán Karl-Heinz Stockhausen. Interpretó el pianista italiano Marino Formenti. A continuación le invitamos a escuchar dos piezas para piano del compositor estadounidense John Cage en interpretación del pianista ruso Alexei Lubimov. Thank you. Escuchamos dos piezas para piano del compositor estadounidense John Cage. Interpretó el pianista ruso Alexei Lubimov. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar del mismo compositor y con el mismo intérprete la pieza para piano solo Sueño. Thank you.